es una ambulancia profesionalizada, ya en que puede subir o enfermeros muy capacitados, incluso médicos, depende de la gravedad del accidente o del requerimiento que haga, ¿no es cierto?, la comunidad hacia el SAMU. En toda la red existe, ¿no es cierto?, priorización por gravedad. Y según eso salen también las máquinas según avanzadas o ambulancias ya menos especializadas. Y las avanzadas también tienen monitores, ventiladores, tienen todo lo que una UCI, o sea, necesita, ¿ya? Por lo tanto, se hace toda la reanimación dentro de la ambulancia.